Hola, buenas. Esto es producción musical creativa por Espiral Sound. ¿Por qué carajos no conseguimos crear música recurrentemente? Un panadero hace panes, un músico debe hacer canciones. Hola, soy Ciro Galvis, productor musical, y hoy vamos a hablar de productividad musical, sobre la mentalidad y hábitos para ser más efectivos creando música. Una de las causas más frecuentes que nos impiden crear música es la productividad y nuestro método de trabajo para componer canciones. Y bueno, ¿qué es la productividad? Se refiere a la medida de eficiencia en la realización de tareas y la consecución de objetivos, considerando la relación entre los recursos utilizados y los resultados obtenidos. O sea, es la capacidad de producir más con menos esfuerzo, tiempo, energía o recursos. La productividad se aplica en muchos contextos, ya sea en el ámbito laboral, económico o personal. En el contexto musical, la productividad implica la optimización del tiempo y la energía dedicados a la creación de música, buscando lograr un equilibrio entre la cantidad y la calidad de las obras producidas. La productividad en este sentido implica adoptar mentalidades y hábitos que permitan a los artistas, grupos, productores alcanzar sus metas de manera más eficiente y efectiva en el proceso creativo. En el mundo de la música, la productividad no solo se trata de la cantidad de canciones que produces, sino también de la calidad y eficiencia con la que lo haces. Es una combinación de la creatividad y la disciplina, trabajando de la mano para optimizar tu tiempo y energía. ¿Cómo aplicar la productividad al proceso de creación de canciones? Te daré 7 tips para que te vuelvas un crack o una crack creando música. Así que si puedes, toma apuntes porque lo que se viene es información valiosa. Número 1. Establece metas claras. Antes de sentarte a crear música, define claramente tus objetivos, ya sea completar una letra, diseñar un nuevo sonido o finalizar una melodía. Tener metas específicas te mantendrá enfocado y motivado. Es muy importante que antes de comenzar a producir, te sientes y escribas en un papel o en un documento de Word lo siguiente. ¿Qué género vas a producir? 2 o 3 canciones de referencia. ¿Vas a comenzar haciendo la instrumental o vas a escribir primero la letra? Si creas primero la instrumental, cuando ya la tengas lista, escúchala con tranquilidad y ve escribiendo en el papel qué emociones sientes al escucharla. ¿Qué te transmite? ¿Te transmite energía, rabia, paz, amor? Apunta las emociones que sientes en la hoja y poco a poco escribe palabras relacionadas con esas emociones. Por ejemplo, si la instrumental te transmite energía, apunta palabras como fuerza, vigor, potencia, ímpetu, intensidad, combustible, ánimo, y poco a poco va desarrollando la idea. Cuando ya tengas un listado de palabras, a lo mejor se te ocurre una temática y algo sobre qué hablar en la canción. Siguiendo el ejemplo de la energía, puedes hablar sobre cómo te sientes cuando haces deporte, por ejemplo. Entonces ahí tienes un tema original y poco común en las canciones, ¿ves? Ahí podrías hablar de otros temas diferentes al amor, del que hablan la gran mayoría de canciones comerciales. Si te das cuenta, hay infinidad de temas por abordar al crear música. Y si, por ejemplo, quieres hablar del amor, pues hay millones de formas diferentes de abordarlo. Por eso no te desanimes si lo que sale de tu espíritu es hablar de un tema que ya puede estar tratado. En realidad, todos los temas ya han sido tratados en la música, pero no han sido tratados a tu manera, con tus experiencias personales, con tu forma particular y original de entender el mundo. Mejor dicho, que la música es infinita e ilimitada, así que no le hagas caso a quien te diga que de eso ya se ha hablado. La otra opción es que vayas directamente a escribir la letra sin un instrumental. Desde mi punto de vista, este método es más difícil de convertir en canciones porque puedes tardar más tiempo. Si eres un poeta y te salen letras fácilmente, genial. Aprovecha esa gran habilidad que tienes y escribe tus canciones. Aquí yo me iría más por la calidad que por la cantidad, pero hay que buscar ese equilibrio entre crear canciones con recurrencia, pero que sean de calidad. Cuando ya tienes una letra y quieres convertirla en canción, es probable que luego tu productor tenga que hacerle cambios y modificaciones a esa letra inicial para que cuadre con la música. Quizá es más fácil convertir letras en canciones si tu género es el rap, pero si haces pop, rock, indie, alternativa, folk, un montón de géneros distintos, puede costar más trabajo convertir una letra en canción. Ok, ya tienes tus objetivos creativos bien definidos. Ahora podemos pasar al segundo paso, que es... Número 2. Organiza tu espacio de trabajo. Un entorno limpio y organizado puede tener un gran impacto en tu productividad. Asegúrate de que tu estudio esté ordenado y que tengas acceso fácil a tus herramientas creativas. No es lo mismo ponerte a crear música en un lugar tranquilo, ordenado y limpio que en un ambiente donde parece que ha pasado un tsunami y está todo patas arriba. deshazte de cables innecesarios, equipos que no uses y cualquier otro elemento que no contribuya directamente a tu proceso creativo. Lo que no sirve, o lo vendes, o a la basura, o lo regalas. Organiza tus cables con sujetacables. Utiliza estantes para guardar equipos y utiliza soluciones de almacenamiento para mantener tus herramientas al alcance, pero fuera del camino cuando no las estés usando. Cuando digo herramientas, también hablo de instrumentos. O sea, es colocar tus instrumentos, controladores MIDI, teclados, sintes y otros equipos de manera que estén accesibles y ordenados, porque esto va a facilitar la transición entre diferentes etapas del proceso creativo. Es importante entender la producción musical como una serie de etapas, de pasos a seguir. Así vas a tener un flujo de trabajo mucho más ordenado. Las etapas son las siguientes. 1. Composición y preproducción. 2. Grabación. 3. Edición. 4. Mezcla. Y 5. Mastering. Entender en qué etapa del proceso de producción musical estás va a facilitar el orden y te va a ayudar a cambiar de tarea de manera eficiente. Por eso define áreas específicas para diferentes tareas, como la composición, la mezcla, la grabación. Esto te ayudará a mantenerte organizado y cambiar de tarea de manera eficiente. Si tienes un home studio, no vas a tener muchas áreas diferentes para crear música, pero sí vas a poder crear diferentes proyectos en tu DAW, tu software de producción musical. Mi método de trabajo es crear un proyecto diferente dependiendo de la etapa en la que estoy. Entonces creo un proyecto de composición, otro de mezcla y otro de mastering. Es muy recomendable no mezclar en el mismo proyecto donde estás produciendo o componiendo, porque si haces todo en el mismo proyecto, la CPU y la RAM de tu computadora u ordenador van a sufrir y van a estallar. Bueno, no estallará, pero no dará abasto, se va a bloquear, va a consumir muchísimos recursos si no abres nuevos proyectos. Entonces, en los home studios, básicamente necesitamos tres proyectos diferentes. Uno para crear y componer, otro para mezclar y otro para masterizar. Si logras dividir la producción musical en etapas, vas a volverte súper productivo y avanzarás muchísimo. También es genial si personalizas tu espacio creativo. Añade elementos que inspiren creatividad, como obras de arte, fotos, cualquier objeto que te conecte con la esencia de tu música. Otro punto clave es la iluminación. Puede influir en tu estado de ánimo y productividad. Asegúrate de que tu espacio de trabajo esté bien iluminado. Para mi gusto personal, prefiero la luz natural para crear un ambiente positivo, pero también hay más opciones de iluminación. Un truco que suelo aplicar es crear un tablero en Pinterest. Ahí puedes encontrar inspiración de cómo crear tu propio estudio personalizado y con buena iluminación. Otra clave importante que a veces olvidamos es mantener el software y los equipos actualizados y en buen estado. ¿Cuánto tiempo no hemos perdido esperando actualizaciones? Si te pilla una actualización mientras estás componiendo, se te cortará la inspiración y te desconectarás de inmediato. Por eso es clave mantener las interrupciones y distracciones controladas. Y esto me recuerda que también es importante poner tu teléfono móvil en modo avión o en modo de concentración y desactiva las notificaciones de cualquier lado para que te puedas centrar y sumergirte en el mundo creativo. Si es posible, piensa en invertir en tratamiento acústico para tu estudio. Eso marca la diferencia. Número 3. Crea un horario de trabajo. Establece horarios específicos para crear tu música. Esto te ayudará a desarrollar una rutina y entrenar tu mente para ser más productiva en esos momentos designados. Al planificar tu día, establece metas realistas y alcanzables. Esto evita la frustración y te ayuda a mantenerte motivado y a lograr pequeños éxitos constantemente. También es clave identificar las tareas más importantes o desafiantes y ubicarlas en las horas en las que te sientas más creativo y alerta. Reserva momentos para actividades específicas como composición, grabación, mezcla y trabajo administrativo. Algo que me suele funcionar es en las primeras horas de la mañana, me centro en aquellas actividades que me exigen más esfuerzo mental, por ejemplo, componer, y dejo para el final del día aquello que me exige menos, por ejemplo, revisar emails. Intenta mantener una rutina constante. La consistencia en tus horarios de trabajo puede ayudar a entrenar tu mente y cuerpo para que se preparen automáticamente para la creatividad en ciertos momentos del día. Y observa cuando te sientes más productivo o productiva y ajusta tu horario en consecuencia. Algunas personas son más creativas por la mañana, mientras que otras lo son por la tarde o en la noche. Adapta tu horario según tus propios ritmos biológicos. Hay que conocerse un poco. Y bueno, no te lo he mencionado, pero aquí tu herramienta principal va a ser tu calendario de Google o de Apple. Utilízalo como tu asistente personal y cumple lo que tengas apuntado en el calendario. A partir de hoy, el calendario es sagrado. Le harás caso a cada evento que tengas agendado y así vas a potenciar tu productividad más allá del 100%. También es clave diferenciar la relevancia de las tareas. Habrá tareas menos importantes que otras. Por eso revisa regularmente tu calendario y ajústalo según sea necesario. Es importante ser flexible para optimizar tu productividad. Si te ha gustado este episodio y quieres mantenerte informado o informada, suscríbete al podcast y también a la newsletter en spiralsound.com, donde recibirás recomendaciones sobre grupos, artistas, plugins, técnicas de mezcla, técnicas de producción y formación para profesionalizar tu proyecto musical. Volviendo a lo que estábamos hablando, sobre la productividad musical, mentalidad y hábitos para ser más efectivo. Número 4. Elimina distracciones. Apaga las notificaciones del teléfono, cierra las pestañas innecesarias de tu computador u ordenador y sumérgete completamente en tu trabajo. La concentración es clave. Esto ya lo había mencionado antes, pero es un punto primordial porque cualquier distracción nos perjudica el trabajo. La mente humana necesita un tiempo para entrar en sintonía creativa. Y si te llega una notificación en tu smartphone, vas a tener que reiniciar ese tiempo de concentración y tendrás que volver a entrar en estado creativo para seguir avanzando. Más en los tiempos modernos que transcurren, donde nuestra atención está totalmente dispersa. Es un trabajo que requiere paciencia y disciplina, porque si pasa una mosca volando, ya nos distraemos y nuestra mente se queda pensando en los huevos del gallo. Número 5. Experimenta con técnicas de flujo. Encuentra el equilibrio entre desafiarte a ti mismo y no abrumarte. La idea es entrar en un estado de flujo, donde te sumerges completamente en tu música y pierdes la noción del tiempo. El estado de flujo también es conocido como flow y fue descrito por un psicólogo que se llama Mikhail Csikszentmihalyi como un estado mental en el que una persona se encuentra completamente inmersa en una actividad, perdiendo la noción del tiempo y experimentando un alto grado de concentración y satisfacción. Todos los seres humanos tenemos la capacidad de entrar en ese estado de flujo. Por ejemplo, cuando tocamos un instrumento, cuando componemos, cuando estamos jugando videojuegos o viendo una película. Ahí perdemos la noción del tiempo y del entorno y nos sumergimos en la actividad que estamos realizando. Para poder entrar en ese estado de flujo, tiene que haber un equilibrio entre nuestras capacidades y la dificultad de la tarea. Si la tarea es muy difícil, nuestras habilidades son muy escasas, nos vamos a frustrar. Por otro lado, si la tarea es muy fácil, nuestras habilidades son muy enormes, nos vamos a aburrir. Tiene que haber ese delicioso equilibrio entre una tarea que nos exija ciertas habilidades, pero que no sea tan complicada para frustrarnos y estresarnos. Por eso busca tareas que te desafíen lo suficiente como para mantenerte comprometido, pero que aún sean alcanzables. A medida que avanzas en tus proyectos, busca maneras de ampliar tus habilidades y mantener el nivel de desafío para evitar el aburrimiento y mantener el flujo. Por ejemplo, si no sabes cantar y aún sientes que te falta, pues ve a clases de canto, mejora tus habilidades y ve tratando de cantar canciones cada vez más difíciles que te reten un poquito más. Pero que la dificultad no sea lo suficiente como para estresarte y generarte frustración. Por eso digo que hay que buscar ese punto de equilibrio. Número 6. Aprende a decir no. No tengas miedo de rechazar compromisos que puedan interferir con tu tiempo de creación. Aprender a decir no te permitirá mantener el enfoque en tus proyectos musicales. Lo que mencioné en el inicio de este podcast, un panadero hace panes, un músico hace canciones. Tu misión principal es crear música y compartirla con el mundo. Por eso es importante que le des prioridad a la creación de canciones. Y claro está, sin llevarlo al extremo, porque para que tu proyecto musical funcione, también necesitarás dedicar tiempo a otras actividades, por ejemplo, el marketing musical, y también tendrás que tener tiempo para tus cosas personales. Todo se trata de buscar ese equilibrio de nuevo para tener plenitud en la vida. Si te tomas en serio tu carrera musical, poco a poco irás avanzando y podrás tener un equipo de personas que te ayuden con las diferentes tareas que no tienen que ver con crear música, para que poco a poco te puedas dedicar a lo que realmente te encanta, que es hacer canciones. Por eso es importante que trabajes con un productor musical que te pueda ayudar a pulir y exprimir al máximo la calidad de tus canciones porque, como sabemos, son la materia prima de tu negocio musical. Si tienes música de calidad y que compite, atraerás más fans y podrás llegar a impactar a muchas personas con tu arte. Y otro pilar importante es el marketing. Imagina que ya tienes buena música pero nadie la escucha. Tienes que encontrar la forma de impactar a las personas con tus canciones y la herramienta principal es el marketing musical. Entonces, si vas en serio y con toda, piensa en hallar los principales miembros de tu equipo, que es el productor musical y un marketero o marketera. Y para eso estamos aquí en Spiral Sound y yo, Ciro Galvis, para ayudarte con los pilares de tu carrera musical. Puedes contratar nuestros servicios de producción musical y formación en empresa musical o puedes contratar a cualquier otra persona. Lo importante es que si vas en serio, ten en mente que más pronto que tarde necesitarás de la ayuda de los demás. Ok, y se viene el último tip para que puedas ser más productivo o productiva como artista o grupo. Número 7. Descansa y cuida tu salud mental. Por ser el último tip, no deja de ser al menos importante. Ojo, la creatividad fluye mejor cuando estás descansado y mentalmente equilibrado. Asegúrate de tomar descansos regulares y cuidar de tu bienestar general. A veces la cultura actual puede dar la impresión de que la productividad está directamente relacionada con trabajar sin parar. Sin embargo, el descanso es esencial para mantener la salud mental y la creatividad a largo plazo. Programa momentos de relajación y asegúrate de dormir lo suficiente. Sé que estamos en una sociedad llena de impulsos externos y estímulos y mensajes que nos dicen que tenemos que producir y producir y producir. Pero no se trata de eso. Tenemos que pensar también en nuestra salud y equilibrio físico y mental. Por eso establece límites de trabajo. Define claramente el tiempo de trabajo y el tiempo personal. La falta de límites puede llevar al agotamiento y afectar negativamente tu bienestar mental. Por eso separa el trabajo y el descanso de manera consciente y agenda tu calendario los descansos que vas a realizar. Practica la autorreflexión. Tómate tiempo para reflexionar sobre tus emociones y pensamientos. La autorreflexión puede ayudarte a identificar posibles fuentes de estrés o preocupación y abordarlas antes de que afecten tu creatividad. Muchas veces, por no detenernos a pensar, nos llenamos de niebla mental y no sabemos por dónde empezar, porque sentimos que tenemos mucho por hacer, pero no avanzamos y el no avanzar y no estar produciendo nos estanca y más y se vuelve en un círculo vicioso. La mejor manera, la que me funciona a mí, es cuando tengo niebla mental, cojo una hoja y comienzo a apuntar todo lo que pasa por mi cabeza sin filtro. Tras un tiempo me voy dando cuenta que voy saliendo de ese túnel oscuro y profundo lleno de niebla y veo la luz al final del túnel, como que se despeja el camino gracias a dejarlo todo por escrito y poco a poco voy viendo solución a los diferentes desafíos cotidianos. Pruébalo. Escribe cuando tengas niebla mental o cuando sientas abrumado o abrumada y verás cómo tras un tiempo de estar escribiendo, todo comienza a encajar y continúas avanzando. Encuentra actividades que te relajen y te ayuden a liberar el estrés. Pueden ser actividades como yoga, meditación, caminar al aire libre, cualquier cosa que te permita desconectar y recargar energías. Aquí me he vuelto hippie, ya lo sé, pero son cosas que realmente funcionan. No tienes que volverte un monje budista para lograr hacer actividades relajantes. Dedícale 10 minutos a meditar o una media hora de salir a pasear por el parque y verás cómo de repente recuperas energías y te dan ganas de volver a trabajar y producir música. También hay otro aspecto muy importante, la conexión social. Es vital para la salud mental. Asegúrate de mantener relaciones personales y de compartir experiencias fuera del entorno musical. El apoyo social puede ser amortiguador, puede ser como eso, como un amortiguador importante durante momentos de estrés. En este punto personalmente tengo que trabajar más, porque yo soy de los que entran en el estudio como un oso en hibernación. Puedo pasar ahí 6 meses metido y ni salgo a la calle. Bueno, estoy exagerando, pero creo que se entiende el punto. Los seres humanos somos seres sociales por naturaleza. Necesitamos de estar con amigos y familia para recargar nuestras energías. Y esto nunca sobra decirlo, porque el bienestar físico y mental están interconectados. Asegúrate de mantener una dieta equilibrada, de realizar actividad física regular y cuidar de tu salud física en general. Esto contribuirá positivamente a tu bienestar mental. Como dicen por ahí, cuerpo sano, mente sana. Quizá muchos de estos elementos que he comentado hoy ya lo sabes. Lo que pasa es que no lo llevas a la práctica. O sea, tienes la información, sabes lo que debes hacer, pero no lo haces. Eso me pasa a mí. También este podcast va de una manera como de recordatorio personal. Entonces, te quiero invitar a que solo tomes uno de estos tips que te he dado y que trates de implementarlo en tu vida, solo por un mes. Date permiso de probar, así sea solo por probar. Así dudes de su efectividad. No importa, pruébalo por un mes a ver qué tal. Si ves que funciona, genial. Hemos roto el círculo vicioso de saber mucha información y no aplicarla. Luego puedes volver a escuchar este podcast e implementar otro tip. Y así hasta que logres dar un cambio brutal a tu vida. Y bueno, no lo he dicho antes, pero si experimentas niveles significativos de estrés, ansiedad o cualquier otro problema de salud mental, no dudes en buscar ayuda profesional. Los terapeutas y consejeros pueden dar el apoyo necesario y ofrecer herramientas para afrontar los desafíos. Que yo aquí te hablo de muchos temas de salud mental, pero es mucho mejor que lo consultes y lo contactes con un experto que te pueda ayudar y tiene las herramientas para ayudarte mejor. Listo, esto ha sido todo por hoy. Recuerda que la productividad musical no se trata solo de trabajar más, sino de trabajar de manera más inteligente. Espero que este episodio te haya sido útil y te inspire a explorar más en el mundo de la producción musical y la productividad. Gracias por sintonizar Producción Musical Creativa. Si tienes preguntas o temas que te gustaría que tratemos en futuros episodios, no dudes en contactarme en mi correo ciro@espiralsound.com. Ciro se escribe C-I-R-O. O a través de mi Instagram personal cirogalvis-bajo. C-I-R-O-G-A-L-V-I-S-bajo.